¿qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando aquí, Nina Yanes y Eduardo Aguirre, por 60 minutos en multitud. Este espacio que intenta recorrer los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy tenemos en línea a un invitado, un amigo de este programa, que nuevamente nos acompaña y seguramente nos va a permitir saldar algunas de las muchas dudas que tenemos, de las estupefacciones que la cuestión internacional nos depara cotidianamente, haciendo eje en este caso en la situación de nuestro país, en la situación argentina, que como todos ustedes saben ha cambiado de manera radical en cuanto a su perspectiva internacional, en cuanto a sus expectativas de inserción en el ámbito mundial. Y en ese sentido tenemos evidencias muy cercanas en el tiempo. Hemos comentado ya la actitud del nuevo gobierno argentino con relación al golpe de Estado en Bolivia, a la toma de posición con relación a lo que ocurre en nuestra región latinoamericana y también en el mundo. Pero por si esto fuera poco, el presidente Alberto Fernández no casualmente ha comenzado a recorrer el mundo, a reunirse con los principales líderes y referentes de Europa, de América, y Argentina de a paso firme va ensamblando una nueva estrategia de alianzas globales. Inclusive su relación con la gran potencia, con Estados Unidos, comienza a vislumbrarse como diferente de lo que ocurrió durante un periodo de 4 años. Tenemos, como le decía, en línea a nuestro amigo, el licenciado Alfredo Buglioni. Alfredo es un verdadero experto en materia internacional que siempre con su generosidad, lo repito, nos ha permitido encontrar preguntas y de alguna manera elaborando reflexiones con relación a lo que ocurre en el mundo. Es un conocedor y de hecho es autor de un libro sobre el tema de la emergencia de los nacionalismos en Europa. En fin, todo lo que está ocurriendo en el mundo y que tiene una candencia absoluta, lo vamos a intentar de alguna manera develar y profundizar, en este caso, o nuevamente, de la mano de Alfredo Buglioni. Alfredo, buenos días. Eduardo te habla, ¿cómo estás? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo está la mesa? Gracias por contactarte conmigo. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Si escuchabas lo que intentaba hacer una introducción a esta edición de hoy de Multitud, en una mañana muy calma, muy soleada, no demasiado calurosa aquí en el portal de la Patagonia Argentina, yo quería preguntarte en primer lugar sobre lo que seguramente nos va a concernir, que es justamente los primeros pasos que el gobierno argentino ha dado, tomando como punto de partida, quizás caprichosamente, la elocuencia de los hechos que marcaron la gestión en lo que va de gobierno de Alberto Fernández en términos de su última gira europea. Me gustaría empezar por ahí y conocer tu opinión, porque como yo le decía a la audiencia, vos has trabajado y mucho sobre lo que ocurre con el emerger de estos nuevos nacionalismos en Europa, pero es paradójico, o no, que el presidente argentino haya elegido como sus principales interlocutores a líderes europeos de lo que podríamos denominar partidos socialdemócratas. Me gustaría conocer, en primer lugar, tu opinión sobre estos hechos. Sí, efectivamente, como vos preguntás, reflexionás, a partir del 10 de diciembre, con la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández en la presidencia y de Felipe Solá en la Cancillería, claramente comenzó un cambio de rumbo en el vínculo con el mundo desde la Argentina, en un mundo inestable, en un mundo cargado de tensión constante. La Argentina planteó claramente 2 o 3 elementos como principio. Primero, prudencia, segundo, realismo, uh-huh, y tercero, mucho pragmatismo. Dejó de lado el ideologismo, de pararse en alguna posición puramente o supuestamente ideológica, y también separó lo que venía sucediendo en los últimos 4 años, que es la subordinación de la política exterior a otras decisiones, o tener una relación casi inamovible con los Estados Unidos, uh-huh, y la adhesión al Grupo de Lima. En ese sentido, hay un cambio rotundo en las relaciones y en el vínculo, no solamente con América Latina, sino con el mundo. Y, como vos bien señalás, los primeros pasos en la política exterior fueron marcados no solamente por ejemplo, a Daniel Scioli en Brasil como embajador para volver a conectar el tema del Mercosur y comenzar a reconstituir un tejido en América Latina, que seguramente reflexionaremos en el transcurso del programa, sino que además planteó una agenda en el marco de lo que es el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, con el tema de la deuda que tiene el principal problema de la Argentina, su viaje a una cantidad de países europeos, empezando por el Vaticano y su visita con el Papa, con el Papa Francisco, el líder mundial más importante en el mundo, su visita a un líder como Pedro Sánchez en España, socialdemócrata, una visita a Francia y a Emmanuel Macron, un líder liberal, y a Angela Merkel, la líder de los conservadores europeos en Alemania. Además de la visita o visitar al presidente Mattarella y a Giuseppe Conte en Italia, que también haremos una parte para analizar ese cuadro de situación en Italia. La verdad que la gira en su conjunto fue realmente muy exitosa, porque no solamente el diálogo con el Papa y lo que vino después, este seminario donde participó la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, junto con nuestro ministro de Economía, Guzmán, sino el planteo que viene haciendo el Vaticano con relación a las deudas externas y a la desigualdad en el mundo y fundamentalmente en América Latina. Viene en una línea muy clara con lo que plantea Argentina, con lo que plantea un conjunto de economistas y personas conocedoras como Stiglitz o Piketty, y fundamentalmente el planteo de esta nueva dirección del fondo, que comienza a dar un signo interesante y visible de la situación argentina, con el último comunicado esta semana planteando que la deuda externa argentina es insostenible, como está planteada, no solamente como se tomó, sino como pagarse. Me parece que a partir de ahí desarrolló tanto en España, en Francia y en Alemania una visita para no solamente recoger el apoyo de esos países en el directorio del Fondo Monetario Internacional, sino que además tuvo la capacidad de dialogar con distintos actores, no solamente planteándose con uno en particular, como significativamente es España, uh-huh, con un Pedro Sánchez que claramente es el líder socialdemócrata europeo, porque ha conformado un gobierno con los sectores de izquierda, con Unidas Podemos en España, porque claramente tiene una influencia en la Unión Europea importante, sino porque además es elegido por el gobierno argentino como la puerta para la Unión Europea. Y en este marco se se tiene que ubicar la decisión de haber designado y de haber propuesto a Ricardo Alfonsín, un dirigente radical de pura cepa, uh-huh, como nuestro embajador en España. Me parece que hay que hacer una lectura siempre contextuada del análisis y cómo después se van articulando las decisiones siguientes, ¿no? Con Emmanuel Macron exactamente lo mismo, pasó una relación no solamente de pedir el apoyo, sino también de establecer mecanismos de diálogo y de cooperación. Tanto en Francia como en Alemania tuvo reuniones Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá con empresarios y con inversores para seguir invirtiendo y seguir estando en la Argentina a pesar de los problemas de la deuda. Me parece que en ese sentido la visita tiene un éxito rotundo, porque lo ubica además a Fernández en el contexto latinoamericano como un vocero realmente muy importante, teniendo en cuenta la reacción que tiene Europa con un personaje como Bolsonaro. Claro. Y tener a Alberto Fernández, una persona amigable, una persona que plantea con realidad la situación latinoamericana y argentina, me parece que estos gobiernos han tomado nota de que tienen un nuevo líder, que tienen un nuevo hombre para poder encontrar un camino, también viendo la situación latinoamericana de profunda crisis, ¿no? Y como dato colorario final, como asterisco final, este comentario que Angela Merkel, según dicen algunos medios, le ha preguntado en la reunión, que debía durar una hora y que se extendió por más de casi 2 horas y media, de qué es el peronismo, ¿no? Este enigma que a los europeos y a muchos otros, y hasta muchos argentinos, todavía le cuesta entender. Mirá, Alfredo, yo te escuchaba y de alguna manera me explicaba a mí mismo el orden de prelación o de prioridades que yo pretendí darle a las preguntas que te formulé, que me permití hacerte. Y creo que de alguna manera vos estás dándonos explícita e implícitamente algunas respuestas que nos invitan a reflexionar. En primer lugar, es cierto lo que vos marcaste tres cuestiones que me parecen muy interesantes de la gira y de la política exterior argentina, de la gestión del gobierno de Alberto Fernández: la prudencia, el realismo y el pragmatismo. Pero también entendido esto dentro de un contexto donde está claro que hay una actitud muy crítica respecto de las consecuencias que el neoliberalismo está ocasionando en el mundo. Vos dabas algunos ejemplos que a mí me parece interesante destacar. En primer lugar, esta idea de la desigualdad como eje central para comprender América Latina, algo que lo dijo expresamente en una clase pública, si mal no recuerdo, el presidente en Francia, el presidente Fernández, uh-huh, que hizo hincapié especialmente en el concepto de desigualdad. Uh-huh. Y me parece que esto se repitió también en las conclusiones que pudieron sacarse de la reunión que tuvo con el Papa Francisco, del evento que posteriormente se celebró, que tuvo una importancia trascendental, porque de alguna manera puede leerse casi como la prolongación de la reunión de Fernández con el Papa y de las propias palabras del pontífice, digamos, como una suerte de continuidad que uno también podría leer en esta clave, ¿no? Esto es una conjetura y quizás podríamos corregirla al aire, no hay ningún problema. A mí me impresionó muchísimo la entrevista con Tomás Piketty. Y voy a explicar por qué. Tomás Piketty es uno de los intelectuales más formados que ha resguardado su vigencia dentro de lo que podríamos denominar un pensamiento progresista en Europa, un pensamiento sin fisuras. Lo mismo que Stiglitz, de esto no hay dudas, ¿no es cierto? De su trayectoria no podemos decir otra cosa que eso. Pero lo de Piketty me pareció muy interesante, porque Piketty siempre pensó en línea, al menos con una parte de la socialdemocracia europea, y concibió también a América Latina en esa dirección. Yo recuerdo un reportaje que le hizo en su programa de televisión Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del gobierno español, esto para que la audiencia lo entienda, a Tomás Piketty, justamente sobre la forma de concebir este nuevo rol que asume el capitalismo como un sistema circular, que de alguna manera se entrama con lo que hace muy pocos días declaró y reflexionó el psicoanalista y pensador argentino Jorge Alemán, ex agregado cultural de Néstor Kirchner en España, respecto de que a este gobierno naturalmente hay que esperarlo, porque justamente estas variables de la prudencia, del pragmatismo, del realismo democrático, por decirlo de alguna manera, en un contexto de desastre como el que vive la Argentina, necesariamente va a deparar esfuerzos que quizás se traduzcan para algunos analistas en dificultades, que seguramente las hay, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero a mí lo que me parece de esto que vos decías, que creo que es verdaderamente muy interesante, es cómo se va congregando una suerte de pensamiento alrededor de las posiciones argentinas, que son muy inmediatas, hace muy poco tiempo, 2 meses, algo más, que está el gobierno en gestión, digamos así. Y lo interesante de esto es ver que, aunque parezca mentira, Argentina pasa a ocupar nuevamente un lugar en el mapa geoestratégico y político mundial. No sé si vos lo ves así. Sí, efectivamente, creo que se van alineando algunas cosas, ¿no? Algunos temas, como bien vos lo planteás, no solamente la reunión con Piketty y con lo que él sostiene, uh-huh. Pero vos fijate lo que está pasando. Él está situado, él está viviendo en Europa, está viviendo en París. Vos fijate lo que está pasando hoy. No quiero escaparme de la reflexión que vos acabás de hacer, de la pregunta, pero quiero contextualizarlo. Digo, venimos un fin de semana de 24 horas de reunión del Consejo Europeo, sí, de un fracaso rotundo porque no se pudieron poner de acuerdo en ampliar un presupuesto para el desarrollo. Uh-huh. La discusión fue final, es si ponemos más dinero para el desarrollo y para que haya más equidad, o seguimos manteniendo recortes y manteniendo ajustes en nuestras economías. Uh-huh. Y se llegó a un gran fracaso, a una postergación de los líderes europeos. Venimos de hace exactamente 20 días la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, con lo cual implica no solamente una cuestión de la salida de los diputados del Parlamento Europeo o de los aportes económicos que hacía Gran Bretaña al conjunto de la Unión Europea, sino que es una cuestión geopolítica fundamental para el devenir del conjunto de Europa. Venimos de una constante agresión de Estados Unidos y un constante distanciamiento de la política exterior norteamericana con relación a Europa, producto de una política exterior de Europa con China, y que se traduce en un debilitamiento de Europa, y a su vez Europa comienza a mirar a Rusia y a generar una cantidad de acercamientos y acuerdos para hacer una política de acercamiento con el este euroasiático. Me parece que en ese marco comienzan a mirar a América Latina de otra manera, en un marco donde América Latina comenzó hace algunos años un proceso, fundamentalmente el año pasado, un proceso realmente de gran inestabilidad. Solamente enumerar la elección de Bolsonaro dejar detenido a Lula en Brasil en el 18, el golpe de Estado, hay que decirlo con todas las letras, a Evo Morales el año pasado, un golpe auspiciado por las Fuerzas Armadas, pero llevado a la práctica por fuerzas y líderes de la ultraderecha boliviana. En Brasil gobierna un, aparte de los militares, que es el poder real, un presidente que representa a los sectores de la ultraderecha o de los sectores más reaccionarios de Brasil. Acabamos de ver la semana pasada la visita del presidente ecuatoriano a Estados Unidos, hace 10 días, y volviendo a darle la oportunidad a Estados Unidos de abrir las bases norteamericanas que Correa le había cerrado. Vemos la gran situación de inestabilidad política en Colombia, obviamente lo que está pasando y la presión que se ejerce en Venezuela, vemos la gran crisis en Chile y que el gobierno chileno no puede salir, no sabe cómo salir y además no hay un liderazgo en la oposición o en los movimientos sociales para encauzar este hartazgo de los ciudadanos, de la población chilena, ante la presión o la gran desigualdad social, económica y política que se vive en Chile. Entonces, ante esto, ver cómo fue el proceso argentino, de un proceso, a pesar de haber tenido 4 años de un gobierno liberal, neoliberal, extremista como el concretamente, que ha llevado, ha hecho todo lo necesario para llevar a la pobreza y al sobreendeudamiento a la Argentina y a la pobreza de los ciudadanos, porque este fue el objetivo final y lo han logrado. Por eso en el Congreso ellos no pueden decir una sola palabra. Creo que además fue una extraordinaria jugada estratégica de que el ministro de Economía argentino haya expuesto en el Congreso de los Diputados argentino la situación de la deuda, y la bancada de la oposición no hizo preguntas y tuvo que callarse la boca, porque si hacía una pregunta admitía que su objetivo final fue sobreendeudar a la Argentina y ponerla en una situación de rodillas, de subordinación a la política, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino a la política de los Estados Unidos. En ese sentido, creo que la Argentina comenzó a hacer un camino difícil, arduo, insisto, con estos 3 principios o 3 valores básicos, con mucho realismo, con mucho pragmatismo. Vimos una foto impensada hace mucho tiempo, Daniel Scioli, nuestro embajador, Felipe Solá, nuestro canciller, y un secretario de Estado como Gustavo Belli, saludando a Bolsonaro, planteando la necesidad de que más allá de las personas, el Mercosur y América del Sur comiencen a articular una política común en algunos temas esenciales. Y la posible reunión y visita de Alberto Fernández a Brasil o la reunión con Bolsonaro. Me parece a mí que en este pragmatismo, que en este realismo y en esta prudencia, camina la Argentina, caminó la visita en Europa, y en ese sentido creo que de a poco, a lo largo del tiempo, se van a ir viendo los frutos. Y no quiero dejar de mencionar lo valioso que también fue la visita, que no fue programada, a Israel, porque en ese marco la visita con el presidente y el primer ministro Benjamín Netanyahu, también Alberto Fernández, además de cumplir con todas las formalidades, planteó la necesidad de encontrar la verdad con respecto al tema de la AMIA, que no es un tema menor para la Argentina y para lo que sucedió después, que terminó con la muerte, para mí, el suicidio de el fiscal Nisman, porque en la Argentina sigue habiendo factores y actores que siguen sosteniendo un relato, un discurso distinto a la verdad. Alfredo, mira, vos hoy habías señalado la importancia de la relación con Italia y particularmente lo que encarna el líder italiano. ¿Podrías ampliarnos un poquitito tu mirada sobre ese punto? ¿Sobre la situación italiana? Sí, sobre la relación de Argentina con Italia y, por supuesto, sobre la situación italiana. Sí. Sí, a ver, creo que la Argentina, tanto con España y con Italia, es fundamental su vínculo, primero por la gran comunidad de italianos. Yo provengo de ahí, vos provenís de la otra península. La cantidad de italianos que hay en la Argentina, los vínculos, las inversiones italianas en la Argentina, más allá de la situación política que hoy está atravesando Italia, ¿no? El presidente Mattarella es un referente por su prudencia, por su palabra en el mundo de la Unión Europea. Hoy el gobierno italiano, encabezado por Giuseppe Conte, está realmente en una situación compleja, difícil, porque la alianza que lleva adelante está hackeada internamente por uno de los partidos políticos que le integra, que es Italia Viva, claro, que lidera Matteo Renzi, que ha hecho un planteo de que si no se aceptan 4 o 5 puntos de su plataforma o de su propuesta política, dejaría el gobierno y lo haría caer, y plantea claramente en estos días un pacto nuevamente con sectores del centro derecha italiano, volviendo a reeditar lo que lo sostuvo a él, ¿no? El pacto del Nazareno con Berlusconi. En ese sentido, más allá de la situación política interna que tiene Italia y que la acompaña desde la Segunda Guerra Mundial, se estima que un gobierno italiano desde la Segunda Guerra Mundial en adelante duró promedio entre 9 y 10 meses. Esto marca la inestabilidad política de Italia. Aún así, Italia sigue siendo la tercera economía europea por su cantidad de producción y por su nivel de innovación, conocimiento en todo su sistema económico. Y creo que es fundamental para la Argentina tener un vínculo central, tanto con el resto de los países que visitó como con Italia. Claro, te hacía esta pregunta a raíz de esto. En realidad llama la atención, saludablemente, los nombres de los embajadores que está seleccionando nuestro país. Voy a empezar por Jorge Argüello, en Estados Unidos, que me parece un embajador de carrera, una persona con una enorme formación, probado en la Ajá. gestión, bueno, todos lo conocemos, sobre eso vamos a dialogar más adelante, pero luego aparecen nombres como Chacho Álvarez, Carlos Tomada, Scioli, Kestelboim en el Mercosur, en fin, la Argentina está poniendo lo mejor de sí en términos de embajadores políticos, por así decirlo, con una gran trayectoria, con una espalda, con una capacidad de comprender las vicisitudes de funcionamiento de los estados, que dan cuenta de que la cuestión internacional, junto con la cuestión económica, parecen haber sido acometidas, por decirlo de alguna manera, con una gran sensibilidad, con una gran precisión casi milimétrica, con una gran dosis de reflexión y de prudencia, más allá de la opinión que cada uno pueda tener de estas personas, pero creo que lo que estoy diciendo es un dato objetivo de la realidad. Y en ese sentido, lo que termina de coronarlo es la aparición inesperada de Martín Guzmán. Vos sabés que siempre es difícil el tránsito de los académicos a la gestión pública. Sí, sí. Es una alquimia de muy difícil resolución. Bueno, en este caso parece haberse dado un promedio casi justo hasta ahora, independientemente de cómo salga después la negociación con los privados, eso será, digamos, materia de otro análisis. Pero lo cierto es que hasta ahora el planteo de la Argentina a nivel internacional, en correlato con su visión de la economía y las propuestas que está llevando adelante y la forma como ha negociado la deuda, le dan un músculo propio. Desde el sur, desde nuestras carencias, desde un desastre del que venimos, que nos ha sumido en esta situación que vos describías también. Pero creo que, en definitiva, a poco de andar, estas cuestiones no pueden ser desconocidas, ni siquiera por la prensa hegemónica, que tiene una prédica cotidiana, permanente. Esto tiene que terminar reconociéndolo. Es decir, los nombres que están, de alguna manera, enhebrando las relaciones exteriores de la Argentina, por un lado, y luego la aparición, un tanto inesperada, incógnita, de este joven académico, discípulo de Stiglitz, Martín Guzmán. Sí, comparto lo que vos decís y agrego algunos más, ¿no? Claro. Decidir que Raimundi, Carlos Raimundi, por vaya a la OEA, también es un signo de clara decisión política, porque Raimundi va a plantear no solamente su desacuerdo con Almagro en cómo maneja la OEA, sino en cómo se plantea la OEA como organismo donde los estados americanos puedan debatir libremente y decidir y no ser una escribanía del Departamento de Estado. Claramente Carlos Raimundi va a ser una voz disonante, una voz que plantee bastante desacuerdo hasta que se resuelva si Almagro sigue o hay un cambio de timón en la Unión, en la Organización de Estados Americanos. Por eso es importante que también México asuma su rol de presidente en la CELAC y se reimpulse ese mecanismo y ese ámbito de debate y de confluencia de los distintos gobiernos latinoamericanos en un ámbito que hoy es central y que la política exterior norteamericana y de Trump casi avasalla de una manera realmente vergonzosa a los países de nuestra región. Pero te quiero sumar a la decisión de enviar a Rafael Bielsa a Chile, exacto, de Kreckler a China, de la ex embajadora, en este momento no recuerdo el apellido, en Londres, en Inglaterra, uh-huh, a Rusia. Creo que eso marca también la preponderancia de los vínculos con China y Rusia, que son los dos próximos destinos que va a tener Alberto Fernández en su agenda exterior, según ha trascendido de la Cancillería, porque Argentina tiene que abrirse al mundo en este sentido de realismo y pragmatismo, y no quedarse subordinado a lo que digan otros, ¿no? Y me parece que la aparición, como bien vos decías, de Martín Guzmán, junto con un equipo, junto con un equipo no solamente en economía, sino con Matías Culfa en el marco del Ministerio, uh-huh, de Desarrollo Productivo, del resto de los componentes del equipo económico, fueron articulándose y cada uno fue cumpliendo un rol bajo la conducción de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que también tiene una preponderancia y una injerencia y una toma de posición en ese sentido muy clara, ¿no? Déjame decirte, aunque esto suene autorreferencial, yo fui compañero de facultad de Carlos Raimundi, no sé cómo pude olvidar su nombre, no solamente por esta cuestión, si se quiere, anecdótica, sino porque lo conozco desde muy joven. Es otro caso de un académico que está probado en la gestión política desde hace muchísimo tiempo. Es profe de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Pero además es clara su posición respecto de la forma en que se ha manejado últimamente la OEA, sobre todo en los últimos años y particularmente a partir de la gestión del uruguayo Almagro. Así que, bueno, mis disculpas en ese caso. Luego yo quería preguntarte lo siguiente. La relación con Estados Unidos, que es esta cuestión tan difícil, tan delicada, tan sensible, donde se articulan un sinfín de intereses, donde se complejiza el planisferio, donde las relaciones pasan a ser tan dinámicas como uno lo imagina y a veces más de lo que uno lo imagina. ¿Cómo prefigurás la gestión de Jorge Argüello en Estados Unidos? Mirá, creo que la designación de Argüello es, ya tiene un precedente. Argüello ya estuvo ¿sí? en la embajada, estuvo en Naciones Unidas. Él va a concentrar no solamente el vínculo con Estados Unidos, sino va a coordinar un poco todo lo que es los organismos internacionales, el vínculo con el Fondo, el vínculo con el Banco Mundial, el vínculo con Naciones Unidas, más allá de que haya un embajador designado posteriormente con la OEA, que también tiene sede en Washington, es decir, va a tratar de coordinar que haya un mismo planteo de la Argentina. Y me parece que en esto vuelvo a plantear el principio, me parece que lo que aquí va a haber es mucho realismo, mucho pragmatismo. Nosotros tenemos una, por un lado, tenemos dos cuestiones. Una, que tener un vínculo muy fuerte con Estados Unidos porque tenemos un problema de endeudamiento. Uh-huh. Y Estados Unidos tiene más del 16% de los votos y de influencia en el directorio del Fondo Monetario y es vital claro. para que nosotros tengamos un proceso de reestructuración de deuda, si es con 4 años de gracia y a 20 años pagar la deuda, o 30, o lo que se determine, o lo que se llegue al acuerdo, y es fundamental tener el acuerdo de Estados Unidos. Por otro lado, este marco de la negociación no tiene que implicar necesariamente una subordinación de todas nuestras decisiones soberanas a las decisiones del Departamento de Estado. Claramente, por ejemplo, en Venezuela, que lo que ha ocurrido, digamos, Estados Unidos pretende que a través del grupo de Lima se condene y se tomen acciones mucho más fuertes, y Argentina en ese sentido planteó que va a ir al grupo de Lima a decir su posición política con respecto a Venezuela. Creo que ahí va a servir mucho la diplomacia, la negociación, la muñeca. Creo que va a ser muy importante cada uno de las personas que intervenga. Me parece que ahí también hay un personaje central dentro del equipo del presidente Fernández, que es Gustavo Vélez, uh-huh. que también se lo mencionó para potencial candidato a presidenta, presidir el Banco Interamericano de Desarrollo cuando este año o el año que viene se cambien las autoridades. Me parece que también aporta una cantidad de datos, de información y de marco para la negociación con los Estados Unidos, que va a ser vital. Es decir, se podía tomar el camino, seguir el camino que tenía el gobierno de Macri, tener un embajador allí sin ninguna decisión, sin trascendente, o podía tomarse una posición mucho más dura, poner a alguien ideológicamente mucho más potente, uh-huh. Cada cosa que hace Estados Unidos, criticarla. La verdad que ni una cosa ni la otra nos lleva al resultado que nosotros, o el objetivo que nosotros buscamos como país, que es resolver o encaminar el tema de la deuda externa. Nosotros, resolviendo el tema de la reestructuración con el fondo y con los bonistas, podemos plantearnos o debemos plantearnos un marco de desarrollo productivo para poner el país de pie, para comenzar a achicar el margen de desigualdad que hay en nuestra sociedad, y los que realmente están en una situación delicada puedan empezar a salir de ella, ¿no? Alfredo, yo te escuchaba recién y te pregunto, un poco a boca de jarro, ¿cuál es la sensación que vos percibís que tuvieron los encargados del gobierno argentino, digamos, el gobierno argentino en general, después que el fondo declarara de manera explícita, que era algo muy esperado, que la deuda argentina es insostenible? Mirá, me parece que en la Argentina hubo dos reacciones, ¿no? Uh-huh. La del gobierno y el equipo económico que venía marcándole, Alberto Fernández se lo viene diciendo desde la primera reunión al grupo encargado de técnicos que venía del Fondo Monetario desde las PASO o antes que se reunió por primera vez, la situación de la deuda argentina y la reacción de los medios hegemónicos, ¿no? Que todavía no pueden digerir, he escuchado a algún economista del establishment decir, no, bueno, la verdad que el comunicado del fondo no tiene relevancia. Claro, no tiene relevancia porque atenta contra la ideología, ellos sí hicieron ideología, concretamente, ellos, el gobierno del PRO, el gobierno macrista y los economistas del establishment hicieron ideología y plantean claramente que cómo la deuda es insostenible. Por lo tanto, se le cae el principal discurso al bloque hegemónico, al bloque opositor, al bloque de diputados y senadores de la oposición. ¿Qué van a decir cuando se hable del tema económico, cuando se discuta una ley de emergencia, cuando se discuta cambiar la relación con el tema de los jubilados, o ahora que viene el tema de sacarle los privilegios a los jueces y a los diplomáticos con el tema de la jubilación? ¿Qué van a decir si ellos han llevado a la Argentina a esta situación? ¿Cómo se van a oponer? ¿Qué cara van? ¿Qué discurso van a tener? Por lo tanto, me parece que ha sido un golpe fundamental. Si bien esto es un comunicado y hay que ver qué dice el directorio y cómo se llega al resultado final, pero me parece un paso trascendental, un paso muy importante y una victoria pequeña, pero muy importante en la estrategia del gobierno de Alberto Fernández. Alfredo, dos preguntas más. La primera, algo dijiste vos con relación a la situación en Bolivia, que nosotros también calificamos como un golpe de Estado liso y llano. Es más, hicimos un programa especial de 2 horas de duración durante la semana, ni bien acaecido el golpe, para analizarlo. Y de alguna manera estuvimos recorriendo muy finamente, tanto como pudimos, quiénes eran los componentes o cuál era la composición social. De dónde provenían esos golpistas que no solamente han seguido activamente encolumnados detrás de todo tipo de persecución al gobierno y a los funcionarios y a los militantes del partido del presidente Morales, sino que lo han vetado prácticamente para poder ser candidato. Y además, pareciera ser, según los datos que leemos, que el MAS podría ganar igualmente las elecciones en Bolivia. ¿Cómo sí. ves vos este proceso electoral? 2 preguntas en 1. Primero, ¿vos crees que es posible que el gobierno de facto de Bolivia llegue a impedir la participación de la izquierda en las elecciones? Y la segunda es, si no lo impide, ¿vos crees de ganar el MAS los comicios, que son muy próximos por supuesto, ¿se va a permitir el acceso al poder de un partido que fue derrocado por la fuerza? Bueno, a ver, la pregunta sería, ¿por qué van a dejar llegar a otra vez a Evo Morales o al MAS al gobierno? Después de haber hecho el golpe que hicieron, fraudulento, un fraude absoluto, realmente no calificarlo solamente de golpe de Estado, sino que además que haya países que lo hayan reconocido, realmente es muy vergonzoso, ¿no? Yo creo que van a hacer todo lo posible por, como han hecho en estos días, de no dejarlo participar a Evo Morales, sino de ponerle todas las piedras en el camino al candidato de Evo, a Luis Arce, como candidato. esperemos que pueda oficializar la fórmula y la alianza, la conformación de la coalición de gobierno, porque obviamente eso se plantea como algo unificado. El oficialismo hoy tiene 4 candidatos, 5 candidatos, sí. Repasémoslo. Más. Mesa es uno de ellos, la actual presidenta, uh-huh. Y el muchacho de los grupos cívicos. Sí. ¿No? Con lo cual ellos están divididos, con lo cual deberían o unificar en un solo candidato o buscar unificar después de la primera vuelta, llegar a una segunda vuelta más unificado. Yo creo que van a ser fraude, que no lo van a dejar. Yo creo que las encuestas marca que la coalición que encabeza Arce y el expresidente Evo Morales encabezan los sondeos, sí, sí. Pero van a hacer lo imposible para que esto se materialice. Yo creo que la sociedad boliviana ha visto claramente lo que han hecho en estos meses de represión, de perseguir a los ciudadanos, todo el desastre que han hecho económico este gobierno, y debería reaccionar como ha reaccionado. Ahora, eso hay que materializarlo en los votos, hay que materializarlo en el papel, y hay que, el 3 de mayo, hay que lograr una victoria contundente, es decir, sacarle mucho más de 10 puntos de diferencia, y bueno, recién se están conociendo los primeros sondeos electorales, e insisto, así como de la noche a la mañana sacaron el Tribunal Electoral una resolución para que Evo Morales no pueda competir como senador, uh-huh. como casi era lógico que no lo hagan competir, bueno, hay que ver si dejan materializar la coalición del MAS con los otros partidos de izquierda e indígenas, y además si dejan progresar esta fórmula que encabeza los comicios. Sí, es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de proscripciones, de racismo, de crímenes, de fraude, y todo esto ha sido reconocido por estados vecinos. Es muy llamativo, y creo que a su vez marca lo arduo del camino que le espera a la Argentina, que sí, quiere recorrer su destino en una dirección manifiestamente distinta, manifiestamente diferente de aquí en más. Es decir, este va a ser un camino muy, muy dificultoso, porque la relación de fuerzas en el continente es compleja. Sí. Repasémoslo rápidamente, ¿no? La situación en Bolivia es crucial, lo que pase en los próximos 60 días. Sí. El 3 de mayo son las elecciones. De acá al 3 de mayo tienen que oficializarse las coaliciones, los frentes electorales, los candidatos, hay que estar muy atento a ese proceso. Hay que ver cómo termina desarrollándose, más allá de lo formal, en Chile, porque ahora hay también un proceso de convocatoria al plebiscito, pero digo, las protestas en la calle y el descontento sigue estando. Hay que ver cómo continúa el proceso político en Perú, que realmente está muy inestable. En Ecuador, que también va a haber elecciones el año que viene. Yo te diría que en los dos países, en Perú y en el Ecuador, tenemos una democracia de bajísima intensidad. En algunos casos ni siquiera alcanza para, desde el punto de vista formal, decir que se está frente a una democracia. Por diversos motivos en cada caso. En Perú hubo elecciones el mes pasado y ha resultado un parlamento muy fragmentado, claro. Muy fragmentado, los 120 diputados, el principal bloque tiene 17, muy fragmentado, el presidente no tiene un bloque propio, un partido político propio, con lo cual es un problema. Lenín Moreno comienza una transición realmente que con muchas dificultades, porque ha tenido idas y vueltas con relación al tema económico, y yo creo que va a profundizar el ajuste, y hay que ver cómo va a actuar Correa, si lo autorizan a presentarse, o la coalición que encabeza Correa la autorizan a presentarse, también ahí hay un problema. Bueno, de Colombia no podemos esperar mucho, porque realmente el uribismo tiene una fuerte presencia, hay un clima social muy, muy denso, muy difícil, sí. Pero el uribismo domina la política colombiana de represión, militarización de la sociedad colombiana, y vemos a una Venezuela que siempre está en una encrucijada, a pesar de que Maduro continúa en el poder. Lo que el gesto muy fuerte que ha hecho Trump cuando ha hecho el discurso del Estado de la Nación, al saludar y al a casi toda la Cámara de Representantes, ponerse de pie para aplaudir a Guaidó, la verdad que es un gesto muy fuerte, que hay que ver qué consecuencias concretas tiene esto, ¿no? Recordemos un dato que va a suceder dentro de una semana, cuando asuma la calle Pou en Uruguay. Sí, claramente no invitó ni al presidente de Cuba, ni al presidente de Venezuela, ni al presidente de Nicaragua, que son los tres presidentes que marcó Donald Trump en ese discurso como los tres enemigos en la región. Me parece que tenemos un problema. Realmente la Argentina tiene que manejarse con mucha, insisto, prudencia, cautela, trabajar mucho con López Obrador, con México, y tener una buena relación y, bueno, despacito, con el transcurrir del tiempo, ver cómo ir acomodando esta situación. Alfredo, la verdad que nos quedaríamos muchísimo tiempo más, como siempre, dialogando contigo. Vamos llegando ya al final de esta edición de hoy de Multitud, este programa que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Te queremos agradecer nuevamente tu generosidad, tu predisposición. Queremos decirte que te vamos a volver a convocar y que ojalá puedas atendernos para poder volcar aquí en nuestro programa estas conceptualidades que nos resultan de una gran utilidad. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo y creo que la realidad internacional nos va a volver a encontrar más temprano que tarde. Gracias, Eduardo. Un abrazo para vos y saludo a toda la audiencia. Muy bien, seguimos aquí después de esta muy interesante charla con Alfredo Buglioni. Un experto verdaderamente en materia internacional, que nos ha hecho un recorrido tan amplio que vamos a intentar recorrer en 30 segundos, analizar en 30 segundos la realidad de la nueva política exterior argentina, podría ser el punto uno, las prioridades del gobierno de Alberto Fernández, la composición de los principales referentes de la política exterior de nuestro país, la deuda externa, los gestores que llevaron adelante la negociación de esa deuda, el resultado de lo que puede extraerse de estas primeras conversaciones, por supuesto difíciles, ríspidas como siempre, como es dable esperar, la posición argentina en ambos contextos, en el contexto internacional y en el contexto económico, vinculando ambos campos, ambos territorios, que de ninguna manera pueden ser analizados en forma desagregada. De todo esto y también de la situación y de la relación con Estados Unidos y con el resto de los países de América Latina, nos ha hablado en 54 minutos Alfredo Buglioni, nos ha dado una verdadera clase, un pantallazo completo de la realidad latinoamericana. Son exactamente las 12 horas y 56 minutos. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con música hasta el sábado que viene. Nina Yanes, Eduardo Aguirre, en Multitud. Los esperamos a las 12 del próximo sábado en este espacio que, insisto, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Chau, Nina, muchas gracias. Buen fin de semana para todos.